resonaba en mi cabeza una y otra vez la idea de aquella noche, la cual pintaba para ser la mejor. Algunas lluvias y chubascos cayeron por la tarde. De pronto el cielo se puso de color gris, anunciando la posible cancelación del evento, la cual días anteriores pintaba para ser la mejor. Una gota de agua cayó, y tras ellas una, otra y otra. Y así, las lluvias hicieron lo propio, inundando la ciudad entera. Plazas comerciales que nunca antes se habían llenado de agua, ahora eran arroyos que no tenían fin. Casas y calles llenas de agua. Lo único que pensaba era saber que la noche sería mejor. El reloj marcaba las 20:30 horas y la gente poco a poco se acercaba al lugar. Por la calle se observaba una luz tenue, letras blancas que decían el nombre del lugar: Multiforo Cultural Casa Tomada. Lo fuerte que se escuchaba la bataca y los instrumentos que lo acompañaban decían que el evento estaba por comenzar. Chavos con estilo harapiento y esa peculiar forma de vestir se acercaban, unos altos, otros bajitos, chicas con cabello largo y otros más cortos. Sus rostros apuntaban siempre hacia adentro del recinto. Se veían unos a los otros, sonreían, veían por todas partes, sus rostros con gestos de querer hacer algo. Decían que ya estaban aburridos y que querían que iniciara la tocada. La calle donde se encuentra la Casa Tomada, como todos le dicen, estuvo invadida por la banda joven, todos sentados fuera, esperando se abrieran las puertas para poder entrar. Unas luces rojas con azules eran señales que por el paso a desnivel del parque central se acercaba la patrulla. Por un momento todos se veían, otros platicaban, unos miraban hacia el suelo. El flyer del evento que días antes circuló por Facebook, mismo que titularon como Escándalo, convocaba a las 9 de la noche el viernes 20 de agosto. Y las bandas anunciadas eran Soque Caníbal, La Margarita, La Ruta y la banda que haría su primer presentación eran Los de María. Se abrieron las puertas, las 9 y 5 de la noche. Los jóvenes entraban uno a uno, cada quien con estilos diferentes, pero todos en la onda skate. Pantalones entubados, playeras pegadas, algunos hippies llevaban tambores y yambés. Los artesanos se postraron en algún rincón para vender los aretes, pulseras, collares, en fin. La tocada estaba a punto de empezar. Al entrar al recinto, un fuerte olor a incienso se dejaba sentir. Las luces apagadas, la casa es de construcción muy antigua, le daba un toque singular. Un escenario pequeño se veía a un lado y la casa se llenaba cada vez más. ¡Por fin! Se anunciaba la primera banda. ¡Una sorpresa! Abrían la tocada la banda de jazz Tuxtla Jambas. El ritmo tranquilo y alivianado del jazz penetraron los oídos de los asistentes y sus cuerpos poco a poco se empezaron a mover. Una hora es el tiempo total en que la banda tuvo su intervención. Los sudores y los cuerpos aclimatados ya se hacían sentir y ver. Y le tocó turno a la Margarita con su estilo root. Hizo que la banda comenzara a bailar de un lado o para otro. Los chavos comenzaban al mismo tiempo que los vocalistas, unos afinados, otros no tanto. El chiste es que todos estaban ahí. Por un momento el lugar estaba a reventar. Unos ya sudaban por el baile del slam. Era perfecto refrescarse con una cerveza fría. Otros preferían refresco o agua natural. Los enamorados también estaban presentes y los besos no se hicieron esperar. Cada quien disfrutaba del evento a su forma. Lo único que los unía era la música en vivo del ska. Poco a poco fueron saliendo, unos querían más, otros estaban conformes. Después de todo, el silencio llegó, y la luna, y la noche los acompañó. Y sin duda alguna, la lluvia no impidió que esta noche fuera la mejor.